Hoy, estando cada vez más cerca de finalizar nuestro trayecto, nos damos cuenta de que nuestra presencia aquí representa no solo nuestro propio esfuerzo, sino también el apoyo de nuestros padres y demás familiares que nos brindaron ese apoyo en cada paso, de los amigos que nos brindaron palabras de aliento cuando más las necesitábamos, y de todos aquellos maestros que, pese a la educación a distancia, dieron todo de sí mismos para formarnos como profesionistas. Gracias a todos aquellos que recorrieron este trayecto a nuestro lado. Somos y seguiremos siendo búhos. Muchas gracias.